llena bajo la sombra de un arbolito. Te hice un juramento, ay, para amarte siempre, amor mío. Te hice un juramento, ay, para amarte siempre, amorcito. Y hoy vestida de novia te llevo al altar y ante Dios juraré amarte y respetarte. Yo seré tu marido para siempre. Ante Dios juraré amarte y respetarte. Tú serás mi mujer para siempre. Y con la bendición de Dios ya somos marido y mujer.